Martina Muciuti, la muchachita que toca la flauta traversa en esta banda. Estamos hablando de los Cohibas, estos santafesinos que vienen triunfando y bien, no solamente aquí en la región, sino también en el resto del país, porque hicieron una gira hace muy poquito tiempo. A ver, ya me estamos llamando por teléfono. A ver, hola. Llama. 15:33 minutos. A ver si nos atiende Martina. Hola, Martina. Sí. ¿Cómo andás? Verónica Encinas de la X te está llamando. Ay, hola. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Estamos al aire en la radio. Queríamos hacerte la sorpresita. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. ¿Cuántos años estás cumpliendo? 22 años. Bueno, queríamos aprovechar para saludarte, para desearte un muy feliz cumpleaños y bueno, saber cómo están los Cohibas, ¿en qué andan ustedes? Ay, los Cohibas, qué vergüenza. No pasa nada. Me decía, ¿estamos? Martín Rueda me decía, vamos a mandar un mensajito. No, le digo, vamos a llamarla al aire como venimos haciendo con muchos, así que a cuidarse todos los rockeros, todos los fans. Están ensayando a full. Sí, re bien, la verdad que re lindo. ¿Se puede adelantar alguna próxima fecha? Sí, ahí creo que en el norte de la provincia, Reconquista, parece que hay a fines de marzo, en Paraná. Vamos a ver qué sale. Pero bien, re bien, por suerte. La verdad que vienen muy bien. Bueno, Martina, dentro de además de lo que fue disfrutar en este verano la mini gira que hicieron por la costa, me imagino que debes estar más que contenta. Y con todo lo que pasó, si vos recordáslo cuando ustedes ganaron la Bienal de Arte Joven en 2008. Sí. ¿Te imaginabas todo lo que venía después? No, la verdad que no. Para nada. Bueno, te dejamos que disfrutes con toda tu familia, con tus amigas y amigos también. Igual ahora. Sí, ya sé, por eso no te queríamos avisar, para que no nos apague el celular. Yo estoy en serio. Ah, bueno. Martín, no, ¿te puedo pedir algo? Que nos dediques, ya que estamos en comunicación con vos, queremos escuchar en el aire. ¿Me lo presentás? Dale. Tenés que decir para todos los bichos de radio. ¿Para todos los bichos? De radio. Bueno, para todos los bichos de radio, manos en el aire, de los Cohibas. Comenzado a subir los escalones de los sueños muy temprano. Soldado, amigo, guerrero, fuerte espíritu. Enséñame a luchar y no darme por vencido. Comprendo, entiendo lo que va sucediendo. Pero a pesar de eso sigo intacto como el viento. En cada momento es un pasatiempo. Convertir mi falla en la energía de mi cuerpo. El espacio en el tiempo comenzados de conciencia. Volátil la certeza que recrea la experiencia. Esencia de pureza sobre la base del funk. Como melodía hoy comienza a despertar. Símbolo de lucha, de amor y de armonía, plasmando en nosotros la combinación más viva, más pasativa, la rica poesía que brilla entre nosotros en plena luz del día. Se manifiesto, la tinta en el papel, la expresión, mi pensamiento, el movimiento rítmico en el espacio físico para transmutar cualquier estado crítico. No me catalogues por lo que tú pienses cuando los prejuicios invadan tu mente. El poder es de la mente, ajá. Son hostiles o mentales, comparto viajes mentales y provoco la empatía. Tengo un cuerpo con heridas, gracias a la rima, escribiendo en un papel, voy muriendo. Por la boca muere el pez y se desnuda mi cerebro, bro. 2012, el sistema miente, dualidad se siente, corazón hirviente, sangre un recipiente. Y es el corazón del sol de Dios en vos, en mí y en los guerreros que predican oración. Esta sensación